larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Papo Napolitano había mostrado los dientes en la última y tal vez mejor formación de los gatos. Norberto, como lo llamaron sus padres, era un joven algo parco y de voz cavernosa, que se destacaba en el reducido ámbito de música juvenil porteño y que, sumado al grupo de Lito Nevia, descollaría. Sin un grupo estable hasta entonces, sus dotes de guitarrista se destacaban por su potencia y personalidad, que habían emanado de un talento autodidacta y la escucha compulsiva de todos los discos de rock y blues que estuvieran en su órbita. Papo era hijo de una familia de inmigrantes italianos del porteño barrio de La Paternal, cuya ascendencia social le permitió a Papo contar con una guitarra española y un winco, con lo que fue forjando sus capacidades musicales. Muchos lo recuerdan como un practicante enfermizo del instrumento. Después de rebotar por las zapadas de La Cueva y La Manzana, las reuniones de Plaza Francia, la primera formación de Los Abuelos de la Nada, el grupo Beat Conexión Número 5 y su paso estelar por Los Gatos, el productor Jorge Álvarez convenció a Papo de que debía dejar que su música se expandiera y que grabara sus propios discos. Pocos conocían los temas compuestos por Papo hasta inicios de 1971, cuando se conoció Papo's Blues Volumen 1, uno de los discos más esperados del naciente rock argentino. Presentamos hoy, en larga duración, Volumen 1 de Papo's Blues. ¡Gracias! nos ocurre después de tanto tiempo. Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Después de que la primera formación de Los Gatos implosionara, Lito Nevia le dijo a su compadre Ciro Fogliatta que tenía un reemplazante para el guitarrista Gay Califi. Le dije que ya tenía un flaco que tocaba bien, solo había que comprarle una guitarra porque la que tenía era mala, recuerda Nevia. Así que Los Gatos, que por entonces eran el mejor grupo de rock de América, incorporaron a Papo y le compraron una guitarra Gibson Les Paul, que el Carpo usó por largos años. Papo grabó con Los Gatos Beat número 1, de 1969, y Rock de la Mujer Perdida, de 1970, donde ya imprime el estilo personal y poderoso que todos los náufragos de bares como La Cueva o La Manzana le conocían. Pero el rumbo de Los Gatos no se enderezaría. Después de una gira por España y por la costa atlántica, el grupo se separa. Ya en Mar del Plata, en los descansos de los conciertos de Los Gatos, Papo pasaba el tiempo zapando blues con Black Amaya en batería y Héctor Stark en el bajo. Tocaban temas de Jimi Hendrix, Cream y de Spencer Davis Group. Ahí estuvo el germen de Papo's Blues, aunque todavía nadie conocía los temas de Norberto. En ese 1970 se conoce el primero, Nunca lo sabrán, un tema que Papo grabó acompañado de los músicos de Almendra y que se editó en el compilado Pidamos peras a mandioca. Es el año clave para Napolitano. Allí dejará Conexión número 5, el grupo beat con el que se ganaba la vida como músico de escenario, y decidiría animarse a armar su propio proyecto musical. Papo's Blues se haría realidad a fines de 1970, con Black Amaya en la batería y un jovencísimo David Lebón en bajo. Con solo 20 años, Papo estaba preparado para grabar un disco fundacional para el rock argentino. Continuamos escuchando Volumen 1 de Papo's Blues. Thank you. mi vida guardada en un cajón, para que no tenga más desilusión. Y en algún momento volveré a estar esperando el cambio de la población. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. ¡Puedo! larga duración, la discoteca de Radionauta. Volumen 1, el disco de Papos Blues que estamos escuchando, se grabó entre fines de 1970 e inicios de 1971 en PH Fonal, un estudio acondicionado para grabar películas. La consola tenía solo 4 canales, uno para cada instrumento del trío y otro para las voces. Papo tocó una guitarra Stratocaster blanca prestada, Black Amaya tocó con la batería de Willy Cáceres, baterista de la pesada del rock and roll, y Lebón tocó el bajo. Davis, como figura en los créditos del disco original, también grabó la voz principal de Especies y debió tocar la batería en El Viejo, ante una ausencia inesperada de Black. El ingeniero de la grabación fue Billy Bond, que ya conocía los dotes de Papo de sus participaciones con la pesada. Solo con él, Papo se animó a realizar la sesión de grabación de voces. Billy le pidió a los demás músicos y a los asistentes para que Papo pudiera cantar con ese estilo que sería tan identificable como su guitarra. Norberto tenía un lado jocoso y extrovertido, pero por otro era muy tímido. Uno de sus mejores amigos, Héctor Stark, contaría que no escuchó los temas del disco hasta que salió a la venta. Y de hecho, Papo solo tenía resueltos un par de temas antes de entrar a grabar. La mayoría de las letras, por ejemplo, se completaron el mismo día en que fueron grabadas. Continuamos escuchando Volumen 1 de Papos Blues. Estamos por el camino de las toninas. Sí, sí. Thank you.

Un disco, todos los temas. El estilo agresivo y el sonido demoledor de Papo se transmitió al disco, que enseguida se convirtió en un suceso en el ambiente musical porteño. Nadie, hasta entonces, había grabado un disco de rock tan pesado y visceral, donde es posible sentir la atmósfera de la sala y el calor de las válvulas. A la vez, el disco no solo es la relectura del blues pesado en castellano, en la línea del camino iniciado por Manal, sino también la incorporación al país del sonido pesado y rústico del primer Black Sabbath. Para aquellos iniciados en la banda de Birmingham, que ya había editado sus dos primeros discos, Papo se convirtió automáticamente en un héroe. El Carpo se noticiará de esto varios meses después. A mediados de 1971, mientras sus discos se vendían con éxito, Papo estaba en Inglaterra tocando la guitarra y la armónica en el subte, juntando dinero para comprarse discos e intercambiando información con otros blueseros blancos. Un día recibió un telegrama de Jorge Álvarez, dueño de Mandioca y productor del primer disco de Papo's Blues. Decía: Papo's Blues número 1 en Argentina, Teatro Metro, 3 fechas. La señal llegó a destino y Papo regresó para presentar en vivo su primer disco. Continuamos escuchando Volumen 1 de Papo's Blues. La libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Hemos pasado tan mal. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. ¿A dónde está la libertad? El clásico con el que finaliza el volumen 1 de Papo's Blues tuvo nombre antes de ser compuesto. Papo escribió la frase en la pared de una celda de la comisaría número 26 de la ciudad de Buenos Aires, una noche de 1970, cuando la dictadura de Juan Carlos Onganía lo encerró por llevar el pelo largo y los jeans con agujeros. Luego, se convirtió en una pintura perfecta del clima de violencia de inicios de los 70 en Argentina y en una zapada gloriosa de 9 minutos de duración. Además, se convirtió en un clásico del repertorio de Napolitano y el tema con el que Luis Alberto Spinetta eligió homenajearlo en la histórica Noche de las Bandas Eternas. Con 22 años, Papo regresa a la Argentina para presentar el volumen 1. El disco, editado por Mandioca, el sello independiente que regenteaban Jorge Álvarez y Pedro Pujó, llegó a Disco de Oro y la presentación se esperaba que fuera un suceso. Las tres fechas se llenaron, 2.000 personas en cada una, lo que era una multitud para el negocio del rock en aquellos años. Según David Lebón, el grupo se lo tomó a la ligera. No importaba que fueran 2.000 o 30 personas, ellos solo pensaban en tocar. Luego de los exitosos conciertos de presentación, empezaría lo que sería la tónica constante de Papo's Blues, la rotación de músicos. Ya para el segundo disco, la formación habría cambiado, aunque Papo seguirá grabando discos esenciales durante toda la década del 70. Ahora, para despedir la escucha del disco debut de Papo, vamos a incluir algunos extras de la época. Primero, vamos a escuchar a Papo formando parte de la primera etapa de Los Abuelos de la Nada. Lo escucharemos tocando la guitarra en el lado B del primer simple del grupo, una canción llamada Tema en Flu sobre el planeta. Luego lo iremos tomando las riendas del proyecto. Es el año 1968 y el mundo conoce la voz de Napolitano en un blues llamado La Estación. Y cerraremos el bloque con Nunca lo sabrán, el tema de Papo que se incluyó en Pidamos peras a Mandioca, un disco con el que el sello de Álvarez y Pujó buscó promocionar a sus artistas. Continuamos escuchando Volumen 1 de Papos Blues. La vivió, la separó. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Continuando con esta retrospectiva que funciona como coda de la escucha de Papos Blues volumen 1, vamos a escuchar a Papo formando parte de Los Gatos apenas unos meses antes de grabar el primer disco con su grupo. Primero lo escucharemos tocando en vivo en una presentación de 1969, donde el grupo presentaba algunos temas de Beat número 1, el primer disco que incluye a Papo como miembro de la banda. De esa performance escucharemos una primera versión de Fuera de la Ley y más tarde un tema sin título que se conoce como La Zapada. Para finalizar, escucharemos a Papo tomando gran protagonismo en Mujer de Carbón, incluido en el último disco de Los Gatos, Rock de la Mujer Perdida, de 1970. Presentamos hoy, en Larga Duración, volumen 1 de Papos Blues. Vamos a hacer ahora un tema que va a estar también en nuestros próximos discos. Y es un tema que todavía no tiene letra en castellano, porque no la hice todavía, pero se va a titular Fuera de la Ley. I'll never vamos a hacer ahora uno de los últimos temas y es una zapada o una broma, una sátira que armamos, ¿eh? Una sátira que armamos sobre lo que es lo que fue el rock and roll hace 10 años y lo que es ahora. Larga duración. Una hora al calor de un disco. We'll be right back. encontrar. ¿En dónde estás? Te quiero amar, mujer. No importa tu color, entrégame tu voz y así libre seré. Larga duración, la discoteca de Radionauta.